Autofoto, programa 72, miércoles 22 de marzo de 2017. Ya sabes que una de las cosas que nos gusta hacer de vez en cuando aquí en Autofoto es presentarte alguno de los programas de Radio Crash. Ya estuvo por aquí Quique Valcárcel, de Bacanal Musical y Crash Clásica. Estuvo Falo Marcos, de Maravallu, y uno de los casi fundadores de la emisora. Y hoy vamos a hablar de nuestro programa de variedades matinal, porque en Radio Crash también hay programación en directo por la mañana, al menos la mañana de los lunes. Charlaremos con Estefan Yaje, el capitán de ese navío llamado La Bárbara, que se emite los lunes entre las 8 y las 11 de la mañana. Tendremos también por aquí a Carlos Cuenco con su sección Radiometraje y hoy nos va a hablar de los planes en el cine. Y en la agenda, pues más cine. Y la música que nos va a acompañar hoy, pues no podía ser de otra manera. Vamos a dedicar el programa entero a escuchar a Chuck Berry, que como sabes falleció el pasado sábado. Vamos a escuchar canciones de un concierto que dio en 1972 en Bremen, en Alemania. Así que la escucharéis pues a veces charlando con los músicos, interrumpiendo la canción, cosas así. Vamos a empezar con Carol. Nick Hurley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante. Are you ready? I'm ready. Again? Shall we go? No. Now, are you really ready? Are you ready again? Just about. We gotta go. Thank you. podréis imaginar, algunos días presta más que otros venir a la radio, y cuando se recibe a un amigo en el estudio, pues presta mucho. Estefan, muy buenas. Muy buenas tardes, señor Zurrón. Estefan Yaje es el capitán de la Bárbara Radio, ese barco que surca... Uy, va a quedar muy poético esto que surca las ondas de Radio Crash los lunes por la mañana. Me di cuenta, y además yo lo digo bastante asiduamente, y sí, al final pues ya queda, porque sí, es verdad, suena muy... tiene ese aire artístico ahí, sí, viajamos por las ondas radiofónicas del planeta. Pero sí, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Javi. No, gracias a ti por venir. Los lunes de 8 a 11. De 8 a 11, sí, ¿Y por sí, qué te metes tú a hacer un programa de 3 horas, tío, con lo que cuesta a mí hacer una? Porque, bueno, tú sabrás, ¿no? Y muchos compañeros también lo sabrán, la radio muchas veces, una vez que te pica, es un virus que te corre por la sangre, ¿no? Sí, entonces, ya el proyecto comenzó, bueno, hablaremos de ello, ¿no? Pero comenzó como un programa ya largo, luego creció un poquito más, y cuando me traje el programa a las mañanas, pues dije, venga, ¿para qué vamos a reducirlo, levantarse tan temprano para hacer una horita? No, claro, merece la pena. Sí, precisamente te iba a comentar, o sea, te iba a preguntar por los orígenes, porque todavía empezaste, bueno, no sé si empezaste los viernes, porque yo te conocí, digamos, haciendo la Bárbara los viernes. Cuéntanos un poco cómo surgió todo. Bueno, aquí hay que nombrar también al chef, al señor Mauro Mancebo, que era, bueno, pues mi partner en esta aventura radiofónica. Y sí, comenzamos los viernes como un programa, bueno, como un programa más. Sí teníamos muy claro el tipo de programa que queríamos, muy abierto, muy magazine, con mucho contenido. Queríamos salir un poquito de la norma del programa eminentemente musical, ¿no? De la radiofórmula, o fijarnos solamente en un solo contenido, ¿no? Queríamos que el concepto del barco fuera, al final, una caja en donde cupiera cualquier cosa, ¿no? Todo valía. Y comenzó los viernes, antes de ese magnífico programa que era En Campo Aperto de Jimmy. Y bien, bueno, yo creo que como todos los que hemos pasado por estos micrófonos de Radio Crash, la aceptación, pues, más que positiva, ¿no? Mientras el proyecto y la aventura, pues, sea mínimamente, esté un poquito currado, ¿no? Pues te reciben con los brazos abiertos, y ahí empezó de esa manera. ¿Qué horario tenías? Teníamos de 6 a 8, fíjate. De 6 a 8. De 6 a 8 la tarde de los viernes. De los viernes. Y no sé por qué motivo, sé que pudimos coger una hora más atrás, porque creo que Jimmy lo empezó más tarde, pero un momento que se produjo ese momento en Radio Crash donde Jimmy dejó el programa en Campo Aperto, creo que después de 10 años de emisión, y quedó ese vacío. Entonces, claro, dijimos, venga, pues esta es la nuestra. Le preguntamos a Jimmy, preguntamos a todos los miembros de Radio Crash, y decidimos atrasarlo, empezar a las 8 de la noche y cogerlo. Entonces llegamos a hacer programas, yo recuerdo especiales que hicimos aquí, no recuerdo el tema, pero programas de 5 horas. Madre mía. 4 horas y pico. Que bueno, luego, es lo que tiene las noches de los viernes, ¿no? Claro, se alargan y no había problema ninguno, y entonces tirábamos. Es verdad que luego te queda un producto, te queda un podcast que es infumable, ¿no? Porque aquí se va a escuchar 4 horas y pico, a lo mejor, del Señor de los Anillos. Pero aquí lo pasábamos nosotros de lujo, eso no lo puedo negar. Estaba muy bien. Seguro que conoces el podcast de La Órbita de Endor, que es rollo... O sea, a veces hacen programas de 3, pero a veces hacen programas de 7 horas. Es una locura. Es una locura total, ¿eh? Toda esa gente, sí. Oye, ¿y por qué fue el cambio de horario, entonces? ¿Te refieres a pasarlo a las mañanas? Yo estaba un poco... Digamos que el programa empezó... Era un programa muy coral. Aparte de estar el señor Mauro y el que suscribe, pues estaba también, recuerdo, Covadonga, Kobe, estaba Chus, que hacía un personaje que se llamaba El Puñetas. Era un programa muy coral en todos los sentidos, ¿no? Porque daba igual el tema que estuviéramos hablando o que quisiéramos hacer hincapié. Era muy abierto en el sentido que había poco guión, ¿no? No llegaba esta persona, hacía sus secciones y se iba, sino que estaba abierta siempre completamente, y muchas veces empezábamos hablando de, no sé, de la sal y acabábamos en los montes de Úbeda. O sea, era una pasada aquello. Pero por cosas que todos sabemos, laborales, familiares, lo fueron dejando, y me quedé yo solo. Vería yo los viernes aquí a hacer solo el programa. Y empecé a notar esa sensación de decir, esto ya no es lo que yo quiero hacer, no es lo que me está gustando, ¿no? Me veía yo aquí solo poniendo música y divagando sobre mis propias caspas mentales, ¿no? Y cerebrales, y dije, no, mira, esto no puede ser. Y durante ese tiempo yo siempre estuve fraguando esa idea, la de decir, venga, vamos a intentar hacer un programa matinal, ¿no? Ese matinal de por las mañanas, ese Luis del Olmo que yo crecí escuchando, ¿no? Con protagonistas. Me atraía mucho la idea. Y bueno, se planteó en Radio Crash, surgió la oportunidad y venga, para adelante. De hecho, la primera idea era hacerlo 3 veces o 2 veces por semana. Pero bueno, también una empresa tan grande, todos tenemos mil cosas que hacer, ¿no? Es un poco inviable, entonces venga, los lunes, para empezar con energía, vamos a intentar hacer el mismo contenido, pero llevándolo a las mañanas, sin edulcorantes y sin poner filtros, ¿no? Que es verdad que parece ser que los viernes, ¿no? Tenemos esa sensación que siendo viernes de noche tienes un poco más margen y más manga para hablar ciertas cosas, pero no, es lunes por la mañana y yo creo que hay que hablar de lo mismo, porque sí hay una regla en la Bárbara que es, podemos hablar de lo que sea, pero siempre, bueno, el respeto, ¿no? En insulto. Yo creo que no solamente en la Bárbara, también en Radio Crash, ¿no? Las radios libres. Podemos hablar de lo que sea, en tanto en cuanto estés argumentando lo que estés diciendo y bueno, sea tu propia opinión, ¿no? Sin faltar al respeto, desde luego, por tal. Entonces, bueno, ahí fue el paso y venga, lunes por la mañana. Ya llevamos, pues yo diría que unos 3 mesecitos haciendo programa por las mañanas, quitando ese descanso que siempre solemos hacer por vagos en Navidad. Que nos costó mucho volver a comenzar. Te costó volver. Me costó. De hecho, algún compañero me escribió, oye, ¿qué pasa? Que la Bárbara no zarpa nunca más, no tal. Pero sí, contento con el resultado. Sí, sí, ya en marcha otra vez el barco. Bueno, lo que tú decías, es un poco un programa, yo creo que no traes guión preestablecido, es un poco a lo que te salga. Hombre, si tienes sus secciones tal, que iremos desgranando, pero una de las grandes protagonistas es la música. Es la música, es el hilo conductor del programa. Es la música. Nosotros lo teníamos muy claro y además es una de las, yo creo que de las 4 herramientas básicas de la radio, una de las más importantes, si no la que más, es la música, ¿no? El hilo conductor. Entonces, sí, hago mucho hincapié en la música y sobre todo cuando tengo falta de contenido, que nadie piense que no hay contenido en el programa, ¿no? Pero es cierto que como cabe cualquier cosa, a lo mejor una semana, gracias a Dios, nos puede visitar alguna persona, hacer una entrevista, entonces, bueno, habrá menos música. Pero sí, la música, y además es una música que por lo menos, ya esto es una apreciación personal, ¿no? Yo entiendo que hay gente que no le puede gustar, pero intentamos que sea de todo tipo. No tenemos un guión preestablecido de solo ponemos esto. Quizás solo haya una pequeña norma que es que sea, dentro que cabe, bastante animada. Porque siendo lunes por la mañana, cualquier persona que ya los oyentes habituales, lógicamente lo entenderán, pero los que no lo son, pues si alguien está con la radio, ¿no? Y de repente, por lo que sea, da con Radio Crash, bueno, que es una buena sintonía que les haga sonreír, ¿no? Que, como digo yo mucho en el programa, es el lunes por la mañana, si te vas a encontrar a alguien que te va a hacer la vida imposible, contéstale con una sonrisa, ¿no? Que por lo menos eso le va a fastidiar bastante. Entonces, sí, la música. Y luego también mucha versión, mucho cover. Buscamos mucho en esa línea. Sacar a la gente de su zona de confort, ¿no? De los 4 o 5 canciones o 4 o 5 grupos ya más que masticados en las radios comerciales habituales y plantearles otra alternativa, otra idea. Hay una forma muy interesante de entender la música, que es coger una canción, romperla desde el principio y volver a armarla desde cero, ¿no? Y de vez en cuando te encuentras con verdaderas maravillas y obras de arte, gente haciendo unas verdaderas pasadas de versiones que muchas veces ya no tienen ni nada que ver con la original. Y este es el planteamiento un poco de la música de la barba. Y a veces dejar con el culo torcido, como decimos. Sí, o sea, lanzarles 2 gardenias y ya está, ¿no? Que también jugar con esa idea de la radio antigua, que bueno, luego si quieres hablarnos un poco, que la radionovela y tal, que también nos gusta bastante en el programa. Bueno, para que la gente se vaya haciendo una idea de lo que se puede encontrar en la Bárbara, vamos a escuchar, yo qué sé, pues uno de los temazos que puede sonar un día cualquiera, por ejemplo, este lunes pasado. A ver si es capaz de contestar en un minuto, ¿sí? Un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Un vaso es un vaso. Efectivamente. Efectivamente. España es una gran nación. ¡Vive España! Y los españoles, muy españoles y mucho español. ¡Por España! Ser el país de Europa que más paro está creando. Paro, paro, paro está creando. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. ¿Y la europea? Muchas gracias. Pues uno de los temazos que suena un día cualquiera, sí. En la Bárbara. Esto fue el lunes pasado. He de decir que el lunes pasado me sentí interpelado directamente por ti, porque, bueno, yo te escucho en podcast, porque los lunes de 8 a 11 pues estoy currando y no puedo. Sí. y pusiste, en homenaje a Chuck Berry, pusiste, creo que fue Johnny B. Goode, una versión que luego se mezclaba con una especie de versión electrónica, y bajabas el volumen y decías, igual tú ahora mismo estás pensando, ¿por qué pones esto? Y efectivamente yo estaba pensando, ¿por qué pones esto? Ya sé que a ti te gusta mezclar, pero bueno, yo soy un poco más purista. Hecho, por eso yo venía a la emisora pensando en esa idea. Dije, bueno, por lo menos lo voy a explicar, ¿no? Que entiendo que a la gente le gusta esa gotita de la esencia, ¿no? De lo puro, pero sacar a la gente de su zona de confort, al final hacerles pensar, ¿no? Entonces es verdad, porque además yo la encontré, y muchas veces busco el tema, no me lanzo a buscar directamente, digo, bueno, en este caso, ¿no? Desgraciadamente porque nos ha dejado Chuck Berry, pues dije, oye, venga, este tema, y me pongo a investigar y a ver, y busco realmente remixes o interpretaciones del tema. Bueno, en fin, por lo menos te hice pensar, ¿no? Era la idea, y de paso hacer el pequeño recuerdo a Chuck Berry, claro, cómo no. Bueno, vamos a repasar contenidos porque no creáis que es solo música, no es un programa musical, la Bárbara, hay mucho contenido y ya son casi 20. Que conste que hoy empezamos un poco más tarde, pues porque no había sitio para aparcar, ¿qué se le va a hacer? Normalmente sí hay, pero hoy no había. Bueno, en fin, si hubiera venido en bici no me hubiera pasado esto, también te lo digo, que empiezan ahora los 30 días en bici. Toma notas, Carlos. Eso. La frase, es una, de repente, una sección que antes se llamaba La frase del señor, ¿puede ser? La frase del señor, sí, señor. ¿Por qué fue el cambio? ¿No te encajaba? No, esto fue una colaboradora. La frase del señor, todo surgió a raíz de ver el documental de La silla de Fernando, de Trueba, este mini documental que al final es una entrevista de tú a tú, sí, a Fernando Fernán Gómez, y nos parecía muy interesante las frases que decía este señor. No porque tuviera la razón, ¿no? Sino por cómo argumentaba con la edad que tenía lo que él decía. Tenía su razón. Sí. Y entonces dijimos, esto es muy radiofónico lo que está diciendo. Y empezamos a sacar los extractos claro, llegó un momento que nos quedamos sin extractos. Claro. Y tuvimos que andar buscando, ¿no? Entonces, bueno, hemos puesto desde el discurso de Chaplin, casi lo más mítico, y luego ya nos hemos ido hasta el cine. Pero Covadonga, una chica que antes se subía a bordo con nosotros, nos dijo, oye, ¿por qué tiene que llamarse la frase del señor? ¿Por qué no hay señoras? Claro. Y a todos se nos hizo el culo chiquitito. Dijimos, tienes toda la razón, ¿no? Pues sí. Y aparte de lo cambiamos y la frase. Entonces también es lo mismo. Es una pequeña píldora de cine o de realidad o de algo que nos parece interesante y que luego nos da pie a quizás comentarla. El último programa hablamos de Gollum, me parece. Sí. Y hemos puesto a Rigoberta Menchú en otros, ¿no? Entonces, al final ese es el... al final es todo micro trocitos de algo, ¿no? Sí, que te dan pie luego a... pues, sí, a que el que lo oiga pues le apetezca investigar más sobre ese personaje o a que aprenda algo que no sabía. Sí, que muchas veces comentas esa frase con uno de los colaboradores del programa, que es Paul Polizón. Paul Polizón, que me ha dado la vida a la antigua usanza. Paul Polizón es un... Pablo Morán, se esconde detrás del personaje. Es un buen amigo mío de la universidad. Y se lo planteé, si quería subirse al barco. Y mira por dónde tiene sangre radiofónica. Es un tipo que se le da bien, tiene un chispa mental, mucha rapidez, y bueno, me lo paso muy bien con él, de verdad, haciendo no, radio. Y tiene moral también, porque se viene los lunes a las 8 de la mañana. Sí, bueno, sí, él entra a trabajar a las 10 de la mañana, ¿eh? Se viene aquí, vale. Se viene de 8 a 9, 9 y media, se hace un poquito de radio y se va a currar. O sea que yo no tengo más que palabras bonitas por Pablo. No, menudo colaborador te has buscado, sí, es verdad. Y tenemos también una sección científica. Cuidado. Esta sí es muy interesante. Sí, sí, sí. Todo esto vino a raíz de uno de estos reencuentros del colegio que se hacen, cuando ya eres un poco adulto, y hablando de bueno, ¿cómo les fue la vida a los demás? Uno me dice, no, es que yo soy astrofísico. Y nada, bueno, vengo casi justo a esta cena porque dentro de nada me voy a Chile, al desierto de Atacama y tal, de observatorio. Y el que trabaja en radio, oye, se me encendió, ¿a ti te molaría hacer radio? Dijo, sí, desde luego y tal. Así que nos vimos en la tesitura de a ver cómo podíamos llamarle, porque él actualmente está en Suiza, en un observatorio, en un despacho allí y tal. Entonces le llamamos a través de las redes sociales, como decimos en el programa, que funcionan muchísimas veces mejor que el teléfono, sí. Lo digo en serio. Sí, sí. Y nada, intentamos lo mismo. Sí, es verdad que es un programa eminentemente con un sentido del humor, pero bueno, la pilorita de cultura y de científica también nos gusta darla, ¿no? Que nos parece importante, amamos el espacio en el programa, o yo personalmente, que al final el programa no deja de ser un reflejo de lo que me gusta a mí, para qué vamos a mentir. Sí, él es Alejandro Suárez, un saludo desde aquí, que es un tipo que también podía decir perfectamente para qué voy a perder el tiempo yo, ¿no? Hablando en una emisora local de Gijón, pero no. Se presta, súper servicial, me manda unos PDFs con los contenidos que vamos a hablar, o sea, es un tío... que además yo creo que va a llegar lejos, porque si lo suelto de primicia, creo que ha descubierto en su nombre un planeta eminentemente habitable para el ser humano. ¿Qué me dices? Y que en un par de meses lo va a presentar, va a enviar las... Pero tiene algo que ver con el sistema este, el TRAPPIST este. Esto es lo que hablamos. Esto está en otro sistema diferente, pero bueno, en sus investigaciones, que no sé en qué consisten. Sí. parece ser que va a descubrir uno en su nombre. Yo le he dicho que sí, le dejan nombrarlo, que lo llame la Bárbara, que por lo menos tendremos ahí en el cielo un planeta que... Pero bueno, me dirá algo de esto científico, dirá, nada, se tiene que llamar A5646. No seas egoísta, que se llame Radio Crash. Tienes toda la razón, Nos abarca a todos. Vamos a escuchar un audio y luego nos cuentas una cosita. ¿Por qué no crees las profecías del gran cucaracho? Tío, otra vez me lo preguntas. Creo que no son más que un cúmulo de cosas limpias. Asquete que me da. ¿Pero cómo puedes decir eso? Son millones de hermanos los que creemos en la tercera discordancia, en la gran aparición del cucal, y con ellos el día del juicio de la limpieza para todas nosotras. Está escrito en los... El día del juicio de la limpieza. ¿Qué demonios es esto, Estefan? Estáis escuchando a unas cucarachas que viven en el barco y que nosotros, en un ejercicio inmenso de gastar dinero en equipo muy caro, tecnológico, les ponemos un micrófono y entonces escuchamos cada semana lo que sucede. Esto es lo que pasa cuando te aburres en casa y manejas un poco la Audacity a una serie de programas. Vuelvo a lo mismo. A mí siempre me ha gustado mucho la radionovela. Hay un tipo en España que me encanta que se llama Juan Carlos Ortega, que también antes salía, para los que no lo conozcan y escuchen poca radio, antes salía bastante en Crónicas Marcianas. Este hombre hace cosas muy interesantes con su propia voz. Bueno, vuelve un poco al gen este de las radionovelas antiguas, en donde estábamos viendo casi una teleserie, pero radiada. Y yo quería tener un poquito de esto en el programa. Entonces, vas a pensar mucho, ¿cómo podíamos hacerlo? Pues bueno, nos dijimos una vez, vamos a crear unos personajes y a través de ellos hacemos un poco de crítica a la sociedad. En este caso, el audio que estábamos escuchando, bueno, pues eran dos cucarachas hablando de por qué no creen en el gran cucarachón, ¿no? En ese ente divino que tienen ellas. Y al final uno le dice al otro que no, que yo realmente no creo en el cucarachón, lo que sí creo es en la gran aspiradora, ¿no? Y luego al final son una aspiradora horrible que se las lleva por delante. Bueno, pues otra pizquita, un poco de locura y tal. Yo con que alguien lo escuche y diga, hostia, pues esto no está mal. Al final, yo creo que además estarás conmigo, lo pasamos muy bien en el proceso de creación del programa, ¿no? Que es una cosa muy interesante. O que te salten las alarmas cuando ves, oyes algo y dices, esto para la radio, ¿no? Esto lo saco yo y me lo llevo. Entonces, bueno, a veces no tengo el tiempo que yo quisiera para currarme estas cosas, pero se pasa muy bien. Entonces ahí están las cucarachas. ¿Se puede decir quién está detrás? Bueno, entiendo que sí, en este caso soy yo y mi pareja Marina, vale. También aquí de Radio Crash. Y estamos dos en casa, escribimos un pequeño guión, nos lo grabamos y luego editamos las voces. Y bueno, al final sale este producto. En fin, otra de las secciones que tenemos aquí, como veis, es un programa variado. O sea, lo mismo hay humor que cultura, que música, que... Bueno, porque la música es cultura. Etimología. De repente vas y sueltas ahí, este lunes pasado creo que fue no ver tres en un burro. No, ese fue el anterior. No, fue este, no ver tres en un burro, sí. Bueno, también esto viene de que yo veía mucho, ¿cómo se llama este programa de las gafas de sol de Wyoming? Que van trajeados, caiga. Uh-huh. Había una sección en donde ellos hacían un repaso a la prensa, pero desde un prisma... El curso de ética periodística. Sí, estaba muy bien, ¿verdad? Sí. Entonces dije, oye, mi abuela, que es muy de refraneros, ¿no? De decir, oye, ¿dónde bancas verdes y tal y cual? ¿De dónde salen todas estas cosas? ¿Quién las dijo y tal? Y en base a esa curiosidad, digo, esto lo puedo llevar a la radio. Salimos del musicón, relajamos un poco el ambiente y en plan narrador, pues explicamos a la gente dónde viene. Por ejemplo, lo de no ver tres en un burro es tan chorrado, y dices, pues mira dónde viene. A principios del siglo XX, gran parte de la población española no sabía leer. Entonces, cuando iban al oftalmólogo, en vez de ponerles letras, les ponían una foto de un burro con tres paisanos encima. Si el tipo no sabía cuántos paisanos estaban encima del burro, es que oye, tú ves mal. Pues ya está, no ver tres en un burro, ¿no? Que al final te salen cosas así muy curiosas. Muchas de ellas también tienen que ver con reyes y escenas de cama. Y es curioso también, sí. Cabe todo, ¿no? Hablabas ahora de tu abuela. Hay gente que pregunta si es verdad que la llamada de la yaya es verdad que es... Bueno, no sé si ahora... ¿Los lunes no la estás haciendo? Me está costando convencerla, claro. Porque es mi abuela de verdad. Pero es tu abuela de verdad. Es mi abuela de verdad. ¿Y esto cómo se te ocurrió? Un día comiendo en su casa dijiste, abuela, te voy a sacar en la radio. Esto es como porque yo copio. Esto es como decía Picasso. Yo me pasa nada por ver algo, decir, esto lo voy a llevar yo a mi terreno. Y yo veía que Buenafuente llamaba a su madre y la llevaba, dije, pues mi madre no quiere, pero mi abuela sí. Y entonces nos sacamos de la manga y venga, tú, yo te llamo y nos cuentas cómo hacer una receta y tal. Esto los viernes, cuando todavía teníamos el programa en ese horario. Y la cosa fue evolucionando y creo que la última llamada hablamos de Donald Trump, la última llamada que ya estuvo y tal. Y bueno, pues entonces también al final se hace el ejercicio de poner voz a las personas de su edad, que tiene 82 años y que claro, piensan de este individuo, ¿no? Entonces ella viene y eso sí que es una cosa real. Yo no le digo lo que tiene que decir. Obviamente. Yo la llamo, quizás la oriento un poco de lo que vamos a hablar ese día o lo que le voy a preguntar. Sí, bueno, que se lo piense un poco y tal. Claro, como... pero no le doy las directrices, ella es libre de decir lo que quiera, ella lo tiene muy claro, entonces sí, es mi abuela. Otro de los habitantes del barco es un mono que se llama Howard y que de vez en cuando sale por ahí. Pobrecito mío. Gritando. Sí, este sí, que sí. Es tu ayudante. Este es el community manager, este es el que. Sí, sí, este es el que lo hace todo en el barco. De hecho, de vez en cuando llama una señora diciendo que va a llamar a una protectora de animales porque. Bueno, en fin, porque dice que lo tenemos maltratado. Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar y llamo de una sociedad de protectora de animales. Llamo porque me parece fatal lo que estáis haciendo con ese mono que tenéis a bordo. Esto es denunciable, lo vamos a denunciar a las autoridades, porque ese animal no puede estar ahí encerrado en ese barco y vosotros tenéis que debe ser una chalana, toda llena de óxido y toda manchada. Ese animal debe estar en la jungla viviendo libre y comiendo bananas. Solo quería decir esto, que voy a denunciar a las autoridades oportunas, ¿vale? Un beso. Parece que la Bárbara se escucha en Galicia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Esto, da toda la impresión. Esto demuestra que tengo mucho tiempo libre y que me aburro un montón. Pero lo bien que me lo paso. Oye, durante todo el programa siempre repites el número de teléfono para que te llame la gente en directo. ¿Has notado alguna diferencia entre el viernes y el lunes en ese sentido? Sí, el último programa llamaron 25 personas. No. Te voy a decir las veces que llamo a alguien y además me arrepiento de no haberlas pasado en directo porque siempre es de publicidad. Anda. Todas las veces que han llamado siempre ha sido para algún tema de la conexión a internet, del propio estudio y tal, de Radio Crash. Y otras veces, bueno, pues empresas que se dedican a la publicidad, bueno, por teléfono, ¿no? Y me arrepiento de no haberlas llamado en directo. La única llamada que hicimos una vez fue en un especial, y esto es gracias a Jairo, compañero de Cinefagia, que llamamos a, y voy a decir el nombre, no pasa nada, llamamos a Telepizza en directo. Y luego metimos aquí al repartidor y le hicimos hablar también. Pero yo tengo que decir que eso fue un caso forzado, donde el pobre hombre le metimos en un aprieto. Pero nunca, nunca, nunca he llamado. Miento, tengo que saludar a Menchu. Ah, mira. Tengo que saludar a Menchu. ¿Alguien se llama? Menchu llama, que Menchu es un oyente que llama de vez en cuando y nos cuenta qué tal. La última llamada que tenemos de ella es que le odia mucho una muela, no sabemos más. Pero esto, sí, esto es cierto. Pero más allá de esto, no. Pero bueno, al final tenemos radio abierta y participativa. Sabes que el teléfono está, yo no miento. Y bueno, nunca llama a nadie, ¿no? Alguien me ha dicho, oye, tío, ¿por qué lo dices tantas veces y no llama a nadie? Bueno, pues porque si no lo dijera, nunca doy la oportunidad que alguien a lo mejor en un caso escuche y llame, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Pero bueno, no, llama poca gente, seamos sinceros. Bueno, a mí si me suena el teléfono en directo me estreso, también te lo digo. Tú tienes más tablas en eso. Porque llevas ciento... ¿Cuántos programas llevamos de la Bárbara? 130 vamos a hacer el lunes. 130, madre mía. Llevo yo 72 y ya me parece que llevo mucho. Es muy poco, en realidad, para el tiempo que llevamos. Ya. Lo que pasa es que nuestros descansos pues se hacen, vamos, bíblicos, porque son muy largos. De hecho, hicimos el parón de Navidad y en vez de empezar en enero empezamos en marzo. Sí, tu parón de Navidad fue un poco exagerado. Oye, y proyectos de futuro. Hablábamos antes de lo de que, bueno, la idea original era igual hacerlo dos o tres días a la semana. De momento uno. ¿Tienes pensado? ¿Le sigues dando vueltas a eso? Le sigo dando vueltas a hacer otro programita a la semana. Sí, sí. Le sigo dando vueltas. Y, por supuesto, siempre le sigo dando vueltas a crear algún contenido nuevo, alguna sección nueva. Tengo una muy interesante porque conozco un tipo que se llama Manolo, que es un seriófilo. Y bueno, lo ando persiguiendo para ver si cada semana nos cuenta un poco la serie que está viendo y nos las den grande. Porque además él tiene una manera muy particular de contar de lo que va la serie. Entonces ahí está. Y luego, sobre todo, persiguiendo también pues personas para hacerles una entrevista, ya sea por el a lo que se dedican, por su contenido o porque... De hecho, voy a lanzar una primicia, no sé si se conseguirá, pero puede darse la posibilidad que entrevistemos a The Brew aquí en La Bárbara, en Radio Crash. Sí, sí, sí, sí. Estoy tras ellos porque se van a dejar caer aquí por Gijón en breves. Y bueno, pues me ha surgido la posibilidad. Voy a intentar traerlos al estudio, que también hagan un tema en acústico y hablar con ellos. Qué bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, pasa siempre estoy maquinando, ¿no? Traer a esa gente a las 8 de la mañana, un lunes. Sí, lo sé. Igual incluso de doblete lo consigo. No lo sé. Pero vamos, pero bueno, lo grabas. Yo a veces. O lo grabo. Cuando quedo con músicos, a veces lo grabo. Puede ser. Mira, cuando vinisteis Marina y tú, no, eso fue en directo. Sí, eso sí. Es verdad que el directo tiene otra cosa, ¿eh? Que... Por cierto, hablando de eso, la noche más larga, que colaboráis con 30 días en bici, que hablábamos antes de 30 días en bici. Sí, el día 16, domingo, después de una de estas bicicletadas que organizan. Ofreceremos un concierto allí totalmente campestre, al aire libre, porque además estamos, digamos que ya hemos empaquetado todos los temitas más o menos que tal, entonces ahora es cuestión de darle vueltas. De hecho, vengo de ensayar, que estamos probando con guitarrista, no voy a decir nombre todavía por no... Bueno, por dejarlo ahí un poco en el aire. A mí me asustaste cuando me lo dijiste. Es otro. Ah, es otro. Hemos cambiado. Pero bueno, del palo, ¿eh? Pues, es interesante. Vale. Y hemos hecho la pruebita hoy y él está contento nosotros también, o sea que genial, porque vamos a empezar a dar vueltitas ya con los temillas y bueno, a darle caña. Pues no os perdáis la noche más larga, no os perdáis la Bárbara Radio los lunes de 8 a 11 y luego en el podcast, estás en iVoox, no sé si lo subes también al podcast de Radio Crash, a radiocrash.net. Lo subo al podcast de Radio Crash, lo subo al blog de Radio Crash, lo subo a iTunes, vale. Lo subo a iVoox. Y tengo que decir que por primera vez tenemos oyentes en Japón. Toma. ¿No tenéis disculpa para no escuchar la Bárbara Radio? Sí, hombre, es bueno para cuando vas a hacer cosas que te lleven mucho tiempo. Claro. Porque dura 3 horas. Sí. Pero... hay que tomarlo con calma. Siempre sí. Y redes sociales, como dices, tenemos Facebook, no sé si Twitter. Y Twitter, vale. Las dos. ¿Autofoto tiene Twitter? Sí. Ah, pues mira, Colleja Howard, que le debo porque creo que no hay seguimiento ahí por parte de... Arroba Autofoto RK. Programas. RK de Radio Crash, pues, obviamente. Sí, nosotros ahí estamos, la Bárbara Radio, tanto en Facebook como en Twitter. Y bueno, pues... Bueno, abiertos a cualquier cosa, desde luego. Genial, Estefan. Pues nos escuchamos los lunes de 8 a 11. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Y me encanta esto de repasar de vez en cuando la programación de Radio Crash. A ver, la siguiente tiene que ser Marina, a ver si se viene a hablar de esa caracola espacial. Le dije, te va a tocar. Dijo, sí. Ay, qué vergüenza y le tal. Pues seguro. Mira, es interesante porque aparte del propio programa, la caracola espacial... está cogiendo tintes de convertirse en algo un poco más grande en otros, sí, campos. Tiene, o sea, muy buena que pinta. Tiene buena pinta. Muchas gracias a ti, Javi, de verdad. Gracias. Hablaremos de la caracola espacial. Venga, seguimos con Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Feliz día a todos los jóvenes rockeros y a los no tan jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando a través de Radio 3 y de televisión. Bueno, yo le digo a los jóvenes que avante con la guaracha, porque de cierta manera el rol es la madre no solamente del rock, sino de la guaracha. Y que donde hay ambiente y alegría, amigo mío, de cierta manera hay un poco de swing. Radiometraje con Carlos Cuenco. Muy buenas, Carlos. Muy buenas. Avanti con la guaracha. Avanti con la guaracha. ¿Cómo sí. se llamaba este hombre? Que Silvio nunca me acuerdo. Fernández Melgarejo. Un grande, donde los haya. Sí, iba un poco fino en esta entrevista. Iba hasta arriba. Venga, todo tuyo. Pues muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Radiometraje, la sección en la que hablamos de cine, pero no de dramas de época armenios, sino de cine popular y palomitero y de los trucos que tiene para mantenernos. Todos los meses tienes un género extraño siempre, para compararnos. Siempre, siempre hay un género que comparar con lo que vemos al final, que es el cine popular. Pues hoy empiezo con una pregunta. ¿Cuántas veces en la historia del cine hemos oído palabras como estas? Tenemos que detener a Ronan. ¿Cómo? Tengo un plan. ¿Tienes un plan? Sí. Primero te estás copiando de cuando yo dije que tenía un plan. ¿Qué va? La gente lo dice siempre. Tampoco es algo tan raro. Segundo, ni siquiera creo que tengas uno. Tengo parte de un plan. Pues eso, exactamente igual que dice Peter Quill en Guardianes de la Galaxia. Incontables las veces que hemos oído las tres palabras mágicas. Tengo un plan. Todo el mundo tiene un plan, hasta que recibe un puñetazo en la boca, como decía Mike Tyson. Los buenos tienen planes, los malos siempre tienen planes a los que reaccionan los buenos. Todo el mundo tiene un plan. Y cuando has visto muchas pelis, pues empiezas a ver que todos tienen un poco más o menos que ver entre sí. Hoy vamos a hablar de los planes. Este es el tema de hoy, los planes. Los planes. Vale. Para empezar, lo primero de todo hay que hablar de la ley maestra que rige los planes de la película, que se llama la garantía del plan oculto. Una cosa. Dime. ¿Estos términos que nos sacas te los inventas tú o son técnicos? Son un poco los términos oficiales que yo me documento antes de contar estas... Vale. Es que lo de mes pasado era suspensión voluntaria de la incredulidad. No. Y ahora tenemos la garantía del plan oculto. La garantía del plan oculto. Pero esto es una ley que está establecidísima. Es muy fácil de explicar. Las probabilidades de que un plan tenga éxito son inversamente proporcionales a cuánto del plan sepan los espectadores antes de llevarlo a cabo. Tal cual. Dicho de otra manera, si cuentas el plan entero con todo lujo de detalles, está garantizado que va a fracasar. Por ejemplo, en Misión Imposible, al principio de la película, establecen este plan. Es una misión muy sencilla. Fotografiar a Golitsyn robando la lista NOC, seguirle hasta el comprador y capturar a ambos. Este es el plan. Ethan, tú entrarás caracterizado en la embajada durante la fiesta. Llama la atención todo lo que sea posible. Sara, tú actuarás de representante de la embajada para con los visitantes de Washington. Establece contacto con Ethan. Jugaréis a esto juntos. Marcarás a Golitsyn para que Hannah le controle mientras esté en el interior. Busca un puesto y manténle vigilado. ¿Jack? Sí. Al control de seguridad de huellas dactilares se accede por el hueco del ascensor. Creo que no me pondré el smoking. Abre, cierra y fuera. Presencia residual cero. Pues es un buen plan, ¿no? Todo lujo de detalles. Todo lujo de detalles, está detalladín, todo el mundo tiene instrucciones claras, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo podría salir mal? Pues sale mal, por supuesto, sale muy mal. Se va a tomar por culo, pero rapidito. Los planes de los malos siempre fracasan en las pelis. ¿Por qué? Pues porque se empeñan en contárselos a los buenos antes de matarlos. Claro, si antes de dejar, bueno, antes de matarlos, antes de dejarlos por muertos sin asegurarse de que están muertos de verdad, todo hay que decirlo. Claro, que así luego aparece el bueno ya al final de la película cuando ya pensabas que no. Siempre vuelven para desbaratarlos. Pero vamos a ver al experto en planes. Y el experto en planes, obviamente, es Aníbal Smith. Claro. ¿Cómo hace los planes Aníbal Smith? Aníbal Smith no cuenta nada. Aníbal Smith dice, tranquilos, tengo un plan. Y la siguiente escena ya es música militar y los chicos del equipo A pues preparando armas. En el momento videoclip, planos cortos. Claro, planos cortos, pues eso, soldando tuberías, preparando disfraces, cargando bolsas en la furgoneta. Pero no hay detalles, hay nada que te permita saber lo que van a hacer hasta que van y lo hacen. Y ese plan sale bien, siempre sale bien. Pues esa es la lección que aprendemos. Los planes que no se cuentan, o los planes que se cuentan así susurrados al oído de otro personaje, esos son los que salen bien. Y alguno llegará y me dirá, bueno hombre, pero eso no siempre se cumple. Mira, por ejemplo, Ocean's Eleven. En Ocean's Eleven cuentan el plan entero y sale bien. Primero las malas noticias. El sistema de seguridad de este lugar rivaliza con el de un silo de misiles nucleares. Primero tenemos que entrar en las cajas de los casinos, algo que cuesta más que una simple sonrisa. Luego, cruzar estas puertas. Cada una de ellas tiene un código de 6 dígitos distintos que cambia cada 12 horas. Bien, a continuación, está el ascensor. La cosa se complica. El ascensor no se mueve sin una identificación de huella dactilar. Infalsificable. Y sin una confirmación vocal del sistema de seguridad del interior del Bellagio y de la cámara de abajo. Que no tendremos. El hueco del ascensor, además, está equipado con detectores de movimiento. Si intentáramos bloquearlo manualmente, el hueco se cerraría automáticamente, atrapándonos. Una vez en el final del hueco, el resto será coser y cantar. Solo 2 guardias más con UCIs y la puerta más sofisticada jamás concebida por el hombre. ¿Alguna pregunta? Pues efectivamente, Ocean's Eleven es una película que es 3/4 partes, un plan enorme y complicadísimo y que te cuentan paso a paso. Suena complicado, sí. Y un final donde ejecutan lo que está planeado. Eso es la mayor parte de la película, en realidad, mostrarnos paso a paso cómo van haciendo su plan, elaborando su plan y llevándolo a cabo. Y efectivamente, el plan, tal y como lo cuentan, pues parece que sale mal. Al final llega la policía y lo desbarata. Pero es que no cuentan el plan entero. Claro. Los polis de salto que entran a la cámara son ellos mismos y se llevan en la pasta saliendo por la puerta de delante con 2 cojones. Cuando parecía que todo se iba al carajo, descubrimos que el plan sí que salió bien. ¿Y por qué salió bien? Justo por la parte que no nos contaron. Claro. Esa es la jugada. Es lo mismo que pasa en El Golpe, por ejemplo. En El Golpe tienen un plan elaboradísimo que parece que se va a arruinar en el último momento, pero se salva por lo que justo no nos por la parte que nos contaron. Estamos un poco de spoiler hoy, pero bueno... A ver, estas pelis ya hacen años. Ocean's Eleven tiene sí. Cerca de ¿qué, 15 años ya. Pues, tranquilamente. Y El Golpe va por 50. Por ahí. Ahora lo busco mientras. El que no las haya visto ya está tiempo de verlas. A lo que voy es eso. Estamos otra vez con lo mismo. El plan que se cuenta sale mal. El plan que no se cuenta sale bien. Es algo lógico, ¿no? O sea, si nos contaran el plan y luego fueran a hacer exactamente eso, pues sería un coñazo de película de la Virgen. Sería como hacerse un auto-spoiler en tu propia película. Tienes un planteamiento, tienes un desenlace, pero hace falta algo en el medio que le dé vidilla a la película, un nudo. Y ese nudo es, pues, un plan que no conoces y que se va desarrollando, o bien un plan que sí conoces y en el que van apareciendo obstáculos. Espera un momento, porque ¿cuántos años decías que tenía El Golpe? Dije 50, seguramente más. No. El Golpe es del año 73. Ah, mira. O sea, que tiene 44. Y Ocean's Eleven es de 2001. O sea, que, mira, ahí acertaste. Sí, decías 16. 15 por ahí. Años, más o vale, menos. Vale, sí, que ya no cuenta como spoiler. Sí, a ver, no sé en qué punto empieza a ser un spoiler. Ya, igual es una línea fina ahí, ¿eh? Igual no sé. Tenemos que empezar a hacer un aviso de spoiler ya, o algo así. Sí, bueno. Habrá que mirarlo. Bueno, a lo que iba. Sí, perdona que te interrumpí. No, pasa nada. La cosa es que contando un plan o no contándolo, le das un poco de juego también al guionista para jugar con tus expectativas. Y como ya viste decenas de películas y has visto series y has leído libros y tienes todos los ingredientes ya para que el autor juegue un poco contigo, haciéndote esperar una cosa mientras que pasa otra distinta. O sea, juega con lo que el autor cree que tú te esperas. Exactamente. Que viene un poco como con lo que contaba el mes pasado. Es decir, tenemos esta ley imborrable que es la garantía del plan oculto. Pero, como todas estas leyes del cine, se puede saltar. Por ejemplo, te lo puedes saltar si es gracioso. El ejemplo es en Mentiras Arriesgadas, cuando a Schwarzenegger le atrapan los malos, le inyectan suero de la verdad y están a punto de torturarle. ¿Hay algo en particular que quieras decirme antes de que empecemos? Sí. Voy a matarte muy pronto. Entiendo. ¿Cómo exactamente? Primero voy a usarte como escudo humano. Después mataré a ese guardia de ahí con el Trocar Patterson que hay sobre la mesa. Y luego estaba pensando en romperte el cuello. ¿Y qué te hace pensar que podrás hacer todo eso? ¿Sabes mis esposas? Las he abierto. Y exactamente sale justo como lo planea. Claro. Y también se aplica, por ejemplo, lo que también hablábamos de la regla de lo guay. Si el plan que cuentas es guay, pero no tiene ni pies ni cabeza, y nadie en la película cree que lo puedes llevar a cabo, te dicen que es suicida, ni lo intentes. Tiene muchos puntos para funcionar. Luego, hay unos cuantos planes así que se repiten, preferidos así de ciertos personajes, planes que vemos una y otra vez. Por ejemplo, ¿cuál es el plan preferido de Indiana Jones? Nos lo cuenta el mismo en el Arca Perdida. Regresa el Cairo. Tenemos que volar hacia Inglaterra. En barco, en avión o en lo que sea. Nos veremos en casa de Omar. Espérame, tengo que hacerme con el camión. ¿Cómo? No lo sé. Improviso sobre la marcha. Efectivamente, este es el plan Indiana Jones. El plan Indiana Jones es que no hay plan. Improvisar. Improvisar sobre la marcha. Es un plan que viene, por cierto, con sello de garantía del plan oculto. Pero especial, porque ni siquiera el propio personaje sabe lo que va a hacer. Con lo cual va a salir bien seguro. Va a salir bien seguro. Hay otro personaje, por ejemplo, que es un maestro de estos planes, MacGyver. MacGyver entra en una misión con ideas muy, así muy generales de lo que hay que hacer, pero luego, según lo que va encontrando, pues va improvisando. John McClane, por ejemplo, es mucho de esto también. Cuando hace puenting colgado de una manguera de incendios o le tira un coche a un helicóptero porque no tiene balas, pues no es que lo traiga pensado de casa. Pues va improvisando sobre la marcha. Pues vaya manera de improvisar, lanzar un coche contra un helicóptero, en fin, bueno, tiene su mérito. Tiene el coche, tiene el helicóptero, sí. Ve la oportunidad, pues para allá va. Pues, por ejemplo, los enanos del Hobbit van así por la vida. En la Guerra de las Galaxias, pues confían en que la fuerza les sacará de cualquier lío en el que se metan. Van para allá sin ningún plan. El Dr. House no tiene planes. El Dr. House vive de diagnóstico diferencial. Claro, pero el Dr. House no sabe lo que se va a encontrar. Por ejemplo, Jack Bauer en 24 no puede hacer planes, sí. No tiene planes. Él va a lo loco. Luego tenemos el extremo contrario, que es el plan de Batman. Es un plan que es tan elaborado que se basa en predecir cómo va a reaccionar cada una de las personas que está implicado. Este plan es el plan de Batman. Porque el Batman de los TVOs era muy aficionado a hacer esto, a planear cómo iba a reaccionar cada uno y hacer algo. Porque conoce muy bien a sus enemigos. Debe ser los superhéroes que mejor conoce a sus enemigos. Lo curioso es que en las películas el que es más aficionado a estos planes es el Joker. Y hay un ejemplo perfecto en El Caballero Oscuro, que el Joker se deja de tener solamente para tener un momento de hombre a hombre con Batman. ¿Dónde están? Matar implica tomar una decisión. ¿Dónde están? Decide quién quieres que viva. ¿Tu amigo, el fiscal, o su hermosa prometida? Si recordáis la película, pues la belleza de este plan es que lo tenía todo preparado. Primero se deja de detener. Sabe que Batman le va a interrogar en la estación de policía y ya tenía preparada la trampa donde tenía que elegir entre salvar a Harvey Dent o a Rachel. También sabía que para Batman era muy importante salvar a Rachel, así que le dijo los lugares al revés para que Rachel muriera y Dent viviera, y así poder manipularle más tarde. Cuando le dejan en la sala de interrogatorios luego a solas con un policía, sabe justo dónde pincharle para cabrearlo y que le intente pegar, y así sobreponerse a él, tomarlo como rehén y exigir que le dejen hacer una llamada, a la que tiene derecho. Por cierto, que solamente puede tomarlo como rehén amenazándolo con un cacho del espejo contra el que Batman le tira. Entonces esto también lo tenía que tener planeado. Lo tenía que tener planeado de casa. El caso es que esa llamada que pide detona la bomba que lleva dentro de su cuerpo uno de los esbirros que detienen junto a él, cosa que también tenía planeada. Y con esa bomba vuela a la comisaría para escaparse con Lau, el contable corrupto en la peli. Un plan de cojones. Esto, o sea, es más complicado que el de Ocean's Eleven, ¿no? Claro, no, esto es un plan de la hostia. Y la cosa es que para que funcione bien tiene que prever y manipular las reacciones de Batman, del comisario Gordon, de todos los policías con los que se cruza. Esto es lo que llamamos un plan de Batman, aunque sea el Joker el que lo ejecute. Es un tipo de plan que siempre tiene a un personaje muy calculador detrás, alguien que se precie de conocer a las personas con las que tiene que trabajar para que su plan funcione. Por ejemplo, en Perdidos, Benjamin Linus. Estaba pensando en él. O sea, claro, persona sí. Manipuladora, Benjamin Linus. Exactamente. Benjamin Linus lo trabajaba mucho. Por ejemplo, Jigsaw, el malo de la saga de Saw, también conoce a sus víctimas y teje estos planes, prediciendo cosas incluso después de muerte, incluso todavía predice estas cosas. El personaje de Kevin Spacey en Seven, por ejemplo, lo predice a la perfección. Y curiosamente también Frank Underwood, el personaje también de Kevin Spacey en House of Cards. Es que Kevin Spacey. Sí, es un tipo que tiene cara de listo, supongo. Sí. O sea, los planes de Hannibal Lecter también, claro, son como estos. Los planes de Moriarty en la serie de Sherlock Holmes son de este estilo. Son personajes manipuladores donde los haya. Luego hay otro tipo de plan que también es muy peliculero, que es el plan de Axel Foley, que es el personaje de Eddie Murphy en Super Detective en Hollywood. El plan de Axel Foley consiste en entrar a un sitio como si fueses la máxima autoridad del lugar, el puto amo. Llegas allí, te pones a dar órdenes a todo el que te cruzas y confías en que te van a hacer caso solo porque parece que estás al mando. Sí. Nadie cuestiona tu autoridad en ningún momento. Y tiene el nombre de Axel Foley porque es que está todo el rato haciéndolo. Por ejemplo, en la primera película está fisgando en el almacén de los malos cuando le pillan guardia de seguridad. Y lo que hace es esto. Hola, ¿qué tal? ¿Puede venir un momento? Oiga, ¿tiene una cerilla? Aquí no se puede fumar. Ahora no voy a fumar, fumaré cuando esté fuera. Muchas gracias, gracias. ¿Está el supervisor? Sí, en la oficina. ¿Puede decirle que venga? ¿Algún problema? ¿Es usted de seguridad? Sí. Entonces el problema es usted. Vaya a buscar al supervisor. ¡Ahora! ¡Ahora! Está bien. Es un plan que tiene controladísimo. O sea, es que se pasa media peli enseñando así la placa, plas, plas, medio segundo, y dando órdenes a gente. Y es que ni siquiera es una placa de policía de Los Ángeles, es de Detroit. Pero cuando haces como que eres el amo, nadie cuestiona tu autoridad. Claro. Se adueña de la situación y ya está. Exactamente. Era, por ejemplo, el truco preferido de Frank Cabañe, el tipador que interpreta a Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes. Curiosamente también del Frank Cabañe de verdad, porque sí. Es un tipo que se escapó de la cárcel haciéndose pasar por el agente del FBI que le había detenido. O sea, con dos cojones. Puto amo, que se diría coloquialmente. Puto amo. Sherlock Holmes y John Watson, por ejemplo, hacen uno del libro en la serie de la BBC, cuando se cuelan dentro de una base militar con el pretexto de hacer una inspección. ¿Qué ocurre? ¿Algún problema? ¿Hay algún problema, señor? Sí, señor, lo siento. ¿No nos esperaban? Nos acaban de pasar su acreditación, señor Holmes. Cabo Lyons, seguridad. ¿Ocurre algo, señor? Pues espero que no, cabo, espero. Aquí no solemos tener inspecciones, ¿sabe? Nunca ha habido. Es una inspección sorpresa. Capitán John Watson, 5º Regimiento de Northumberland. Señor, el comandante Barrymore no se va a alegrar. Querrá verles. Me temo que no tenemos tiempo. Hemos de hacer la visita completa enseguida. Es una orden, cabo. Sí, señor. Incluso Indiana Jones lo intenta hacer en la última cruzada para colarse en el castillo nazi en el que está preso su padre, pero no le sale muy bien. Sí, ya era hora. Pensaba tenerlos esperando en la puerta todo el día. ¡Estamos empapados! ¿Lo ve? Ya me he acatarrado. ¿Le están esperando? No me hable en ese tono, buen hombre. Vaya a decirle al barón Brunwell que Lord Clarence MacDonald y su encantadora ayudante han venido a ver los tapices. ¿Tapices? Vaya por Dios, qué torpe es. Esto es un castillo, ¿no? ¿No hay tapices? Esto es un castillo. Y tenemos muchísimos tapices. Pero si usted es un lord escocés, yo soy el ratón Mickey. ¿Cómo se atreve? Y ahí ya tiene que saltar a su plan normal, que es sin plan. Tirar para adelante. Pero y luego, si hay un plan que sale constantemente mal, es el plan simple. Ya lo sabes, planeas hacer algo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo, tan sencillo que hasta un niño lo podría hacer bien. Pero en algún momento alguien dice la frase maldita: ¿qué podría salir mal? Y algo sale mal. Y algo sale mal, siempre sale mal. El momento en que dices esa frase, ya la jodiste. Ya se va a tomar por culo el plan, pero directo. O sea, solo queda ver cómo exactamente va a salir mal, pero ya está, pero va a salir mal. Ya está sepultado de raíz. El caso es que cuando dices, haces dos cosas mal. Primero, decir que es un plan sencillo. Y segundo, contarlo. Y como es un plan simple, se cuenta en un periquete. Por ejemplo, en Zombies Party, que para los que no lo conozcáis, es un título que suena cutrísimo, pero es una película imprescindible. Es espectacular. Es espectacular, es una peli buenísima. Sí. Es un tipo que tiene que lidiar a la vez con una novia que le deja, con su madre, con su padrastro y con un apocalipsis zombie en Inglaterra. Pues el plan de los protagonistas para sobrevivir a los zombies es muy simple. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? Te lo diré. Cogemos el coche de Philip. Vamos a casa de mi madre. Entramos. Nos encargamos de Philip. Lo siento mucho, Philip. Cogemos a mi madre. Vamos a casa de Liz. Nos escondemos. Tomamos un té. Soy un genio. Y esperamos a que pase todo. ¿Por qué a casa de Liz? Porque sí. Está bien, nenaza. Pero yo no pienso quedarme allí. ¿Por qué no? Si hay que esconderse, quiero un sitio conocido, donde conozca todas las salidas y donde me permitan fumar. De acuerdo. Cogemos el coche, vamos a casa de mamá. Matamos a Phil, lo siento. Recogemos a Liz, vamos al Winchester. Nos tomamos una cerveza bien fría y esperamos a que pase todo. ¿A qué es una idea fabulosa? ¡Sí, señor! Es una idea fabulosa, pero como... Mucho mejor, ¿dónde parar? Claro, pero como lo cuentan, pues va a salir mal. O sea, es que no queda otra. El resto de la peli va sobre todo lo que puede salir mal en un plan tan, tan simple. Otro plan simple, los planes de Walter en el Gran Lebowski. Lo que tenemos que hacer es rescatarla. Seguimos según lo planeado ¿Y nos quedamos con el donativo? Sí, estupendo, pero no me has contado cómo vamos a rescatarla. ¿Dónde está? Esa es la parte sencilla. Hacemos la entrega, agarro a uno y se lo saco a hostias. ¿Eh? Ya. Yeah. Un fantástico plan. Walter es de un ingenio acojonante, perfecto. Funcionará como un reloj suizo. Eso es. Su belleza radica en su sencillez. Si el plan fuese demasiado complicado, podría fallar todo. Si hay algo que aprendí en Vietnam... Pues este plan en concreto es que no dura en pie ni 15 segundos. Con una llamada ya se va fuera. Es muy de los Coen eso. Claro, les mola, sí, les mola mucho este rollo de los planes que se tuercen. Por ejemplo, el de Fargo era muy sencillo. Contratar a dos tíos para que secuestren a tu mujer y le cobras un rescate a tu suegro. Fácil, ¿no? Fácil. Pues alemán. O sea, es que no hay más. Luego hay series como Seinfeld o Frasier o Friends que hicieron pero 1000 capítulos solamente basados en una cosa. Un plan sencillo que sale mal. Por ejemplo, en Seinfeld, George Constanza, hay un capítulo que tiene un plan perfecto para que Jerry consiga dejar a su novia por su compañera de piso. Es espectacular. Es espectacular. Y es un plan para hacer una cosa que ellos consideran de las más difíciles del mundo, que es el cambio. Sí. Que es dejar a tu novia por su compañera de piso. Y el plan era proponerle un trío con ella para que se enfadara mientras que la compañera se sentía halagada. O sea, en palabras de Jerry, es inspirado, es tortuoso, pero sencillo. Pues salió mal. Obviamente. Bueno, salió demasiado bien. Ellas aceptaron el trío, pero Jerry no, porque es Jerry, es así. Luego, en Frasier, por ejemplo, Frasier y Niles son psicólogos. Ellos consideran que sus planes son simples, pero porque asumen cuáles van a ser las reacciones de todo el mundo. Y no aciertan nunca, no dan una. O sea, es como los planes de Batman que comentábamos antes, pero justo al revés. Niles Crane es uno de mis personajes favoritos de la historia de la televisión. Es brutal, es muy buena la serie. Y luego en Friends, en El Príncipe Bel-Air, en Cosas de Casa, en todas las telecomedias de la historia hay decenas y decenas de argumentos que son una variante del plan simple muy concreta, que Chandler resume en una sola frase. ¿Por qué tienes la puerta cerrada? ¡Un segundo! No. No puedes saber que estoy aquí. ¿Por qué no? Porque no sabía cómo decirle que no iría al partido y le dije que tenía que quedarme en Tulsa. O sea que le mentiste. Siempre es mejor mentir que tener una discusión complicada. Y es así. Empiezan de una manera muy simple, una mentirijilla sin importancia. Y luego una mentira un poco más descarada, ¿no? Para cubrir esa mentirijilla. Y otra vez más gorda y más gorda. Y cada vez más gordas hasta que se caen por su propio peso. Y esto es un guión de telecomedia tal cual, o sea, no es muy fácil hacer capítulos así. En fin, pues esto, la moraleja es que si quieres que tu plan llegue a buen puerto, solo hay algo peor que puedes hacer además de contarlo y luego decir, es tan sencillo que no puede salir mal. No como los programas de radiometraje que siempre salen bien. Gracias, Carlos. ¿De qué hablamos el mes que viene? Muchas gracias. El mes que viene vamos a hablar de la ceguera de género. Venga, pues nada, nos vemos el próximo mes. Venga, gracias. Muchas gracias, Javi, hasta luego. Nos vamos con Chuck Berry, no podía ser de otra manera, Johnny B. Goode. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao.